historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos comenzando una vez más al sur del río Bravo, este espacio que intenta semanalmente rescatar nuestra identidad latinoamericana, romper aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir con vos dos horas de las noticias de lo que está pasando en nuestra región y el rescate de nuestra cultura y nuestras raíces. Así que te invitamos. Te inventamos también algo. Te inventamos algo y además te invitamos, como siempre, a sentipensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va? Así es, muy bien, Gera. ¿Vos cómo estás? Espectacular. Programa número 35. Sí, sí. ¿Ya alcanzamos tu edad? Es una pregunta. No lo voy a decir. No lo voy a confesar todavía al aire. Todavía no. Tupac Álvaro nos va a decir en un ratito qué es el 35. Esperemos que haya hecho la tarea. La está empezando a hacer ahora, me parece. Tenemos hoy un programón. Un programón, como... Como se suele decir, mucho contenido. Tenemos columna de género, un montón de cosas. No le quiero sacar protagonismo a nuestro productor en piso, pero la verdad me emociona un poco el programa de hoy. Creo que va a estar muy bueno. Sí, les damos hoy más que nunca quizás la sugerencia de que se queden estas dos horas. Esperemos que salga, porque viene muy cargada la producción con muchas cosas para compartir con vos. Así que pasamos rápidamente a saludar al resto del equipo. Saluden, pues. En los controles técnicos. Nuestro... Y la puesta en aire. Y la puesta en aire. Qué responsabilidad. La puesta en aire suena bastante más fuerte que controles técnicos. ¿Cómo andan? Muy bien, Álvaro. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, impecable. ¿Algún dato sobre el 35? Me dicen acá que es el pajarito. ¡Epa! Suena... Tiene una connotación un poco... Ambigua. Sí, ambigua. Bueno, le dejo ambigua para el final del programa cuál sería la metaforización del número con el programa con de el hoy. El programa, dale, perfecto. Esa es la tarea que queda ahí al no haber traído nada para compartir. Tengo le dejamos esa... ¿Cómo se dice? Esa tareita. Esa tarea, ahí me va. Me parece muy bien. Bueno, le paso el micrófono a nuestra benemérita latinoamericanóloga, la estrella, el alma mater... Del sur del río Bravo. Hola, hola, ¿cómo están hoy? Ya no hace falta que digamos nada. No, ya está, ya se presenta sola, Lupita es así, ya tiene el protagonismo ganado. Y a mí, a lo mío me llaman, y si me dicen a benemérita latinoamericanóloga, pues... ¿Quién si no? Me pongo así como coloradísima. A mí se me ocurrió una ideita con esto del pajarito. Porque para mí el programa de hoy tiene un vuelo alto, alto. Así que van a tener dos horas de un programa espectacular. Ajá. Bueno, empezamos a volar y Lupita nos va a traer hoy también una prometedora cuestión, una sorpresa, ¿no? Para su sección. Sí, pero también para mí es una sorpresa porque ha llegado un audio. Todavía no lo pude escuchar. Al WhatsApp de la radio y está, no sabemos bien, acá con Álvaro lo vamos a abrir y veremos qué es lo que tiene. ¿Qué nos traerá Lupita? Está buenísimo que manden audios. Ahora cuando termine la presentación vamos a decir cómo se pueden comunicar, porque siempre hay gente distraída que todavía no se enteró cómo se puede comunicar con el sur del río Bravo. Así que en segundos comentamos. Agustín, productor, en piso. ¿Qué tal? ¿Cómo les baila del otro lado? Bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Está desabrigado, Agustín. Se vino en remerita, ¿eh? Sí. A pesar del... Está caliente la radio hoy. Está Kenchi. Está Kenchi porque vamos a viajar a Brasil. Esa es una de las ideas. Es una vamos de las a seguir ideas. Ahí manteniéndonos al pie del cañón con lo que está pasando en Brasil. ¿Y a dónde más? Y vamos a intentar hacer un viajecito a Honduras. Y también a dos meses del asesinato de Berta Cáceres. A ver un poco que nos cuenten cómo viene la situación ahí. Buenísimo. Bueno, Agustín, gracias por la presentación. Y ahora sí, les comentamos a la oyentada que se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo. Si no, también en Facebook estamos, Al Sur del Río Bravo, nos pueden encontrar ahí, mandarnos mensajes. Y la nueva incorporación de Radio Nauta es que nos pueden mandar un WhatsApp al 54-221-67-051-90. Sí, o se lo digo de otra forma, si no, más 54-221-670-5190. Es lo mismo, pero anótenlo, agenden, pongan Al Sur del Río Bravo en su celular y ya les queda. Ajá. Y nos pueden mandar mensajes, audios, capaz que si es un audio fotos. Corto lo podemos pasar incluso, sí. Si es ahora en vivo, y si no, si lo estás escuchando en diferido, en cualquier horario o en cualquiera de nuestras radios amigas, también lo puedes enviar y el programa siguiente lo vamos a transmitir. Decíamos radios amigas, radios aliadas que retransmiten también Al Sur del Río Bravo a lo largo y ancho de nuestra América, y son las siguientes. Primero y principal, queremos mandarle un saludo a Radio Antena Libre 96.3 FM Comuna Pío Tamayo, Barquisimeto, Venezuela. Tamayo. Bueno, yo aquí le digo Tamayo. A los compas, los guaros y guaras de Barquisimeto, un saludo enorme. También a la gente de Mérida, allí en Venezuela, de la radio Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social. También Radio Voslenca 1580 AM y Radio Gurajambala 97.1 FM. Dijo muy bien la FM hondureña, así que espero que también hoy estén ahí pendientes porque vamos a viajar a Honduras. Radio Placeres de Valparaíso, Chile 87.7. Radio del Sur de Venezuela. Radio Online de Guatemala, Voces de Isimuleu. Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 de Montevideo, Uruguay. En la Argentina, Radio El Algarrobo 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Allí en Panamá tenemos a Radio Temblor, radiotemblor.org. En Buenos Aires, Argentina, FM La Caterva 97.3. Me parece un nombre excelente para una radio, La Caterva. Sí, ahí los compañeros del Movimiento de la Dignidad están llevando esa interesante iniciativa de comunicación comunitaria. Radio Contacto Sur de Uruguay, Radio Contacto Sur. blogspot.com.uy. Y los compas y las compas de Radio Mundo Real, esa excelente página web vinculada a las organizaciones, a los movimientos y a la voz de los pueblos en lucha de América Latina, radiomundoreal.fm. Esas son las radios que retransmiten Al Sur del Río Bravo y por supuesto también Radio Nauta, desde donde estamos saliendo ahorita en vivo en el Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez. También pueden descargar, escuchar el programa una vez en un rato, ya esta tarde va a estar en www.radionauta.com.ar. Y vamos al primer audio del programa, si te parece. Comienza a partir de este instante Al Sur del Río Bravo. Berta era una bruja mayor que eligió enfrentarse a los poderes colonizadores de nuestros cuerpos y territorios, al poder capitalista patriarcal, a los prejuicios, y pagó por ello con muchos dolores y pérdidas. Me pregunto, todavía, si no es necesario incomodarnos cuando decimos que todas, todos somos Berta, con esa incomodidad salir a la calle para rebelarnos frente a todas las injusticias, como lo hizo ella, que fue guardiana del río Gualcarque, pero también fue la voz que alertaba sobre distintas opresiones e injusticias. También reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Bien, introducíamos con este testimonio que es parte del documental Las Revoluciones de Berta, producido por Pañuelos Sin Rebeldía y Cine Mascaró, este documental sobre la obra y el pensamiento de Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo. Se han cumplido 2 meses del crimen contra esta referente de la lucha popular latinoamericana, de las luchas ambientalistas, de las luchas feministas y de las luchas indígenas. Presidenta del COPIN de Honduras, bueno, se estuvieron cumpliendo 2 meses y vamos a dedicar esta primera parte del programa y este tema central de Al Sur del Río Bravo a un homenaje y a también entender cómo sigue el reclamo de justicia por Berta Cáceres. Sí, se cumplen 2 meses y ayer detuvieron a 4 sospechosos y los familiares exigen una comisión internacional para la investigación. Y queremos adentrarnos un poco más en esto que está pasando ahora, que hay algunos sospechosos detenidos, saber, bueno, quiénes fueron los autores, no solo materiales, sino sobre todo intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, una militante muy reconocida en el resto de América Latina y, como decía el documental, referente a feminista también, sobre todo América Central. Tal cual. La noticia, como bien decía, fueron detenidos 4 implicados, sospechosos por el Ministerio Público, el COPIN. Los familiares siempre han venido denunciando en estos 2 meses que se los ha dejado afuera de las investigaciones, por eso exigen que intervenga una comisión internacional de expertos de la CIDH. Y la noticia entonces es que han detenido a 4 sospechosos, según el Ministerio Público de Honduras. 1 es el autor material, los otros 3 son intelectuales. Hay 2 integrantes de las Fuerzas Armadas también dentro de esos 4 implicados, pero vámonos hacia Honduras para entender mejor cómo va esta situación, cómo está el reclamo de justicia por Berta Cáceres. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Bueno, estamos en comunicación con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Laura, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí, los escucho. Sí, hay un delay. Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo más fuerte que puedas hablar, mejor, porque te escuchamos muy bajito. Laura, en principio queremos saber cómo recibieron los familiares, vos como hija de Berta, y las organizaciones populares de Honduras, la investigación y las últimas informaciones sobre la detención de 4 personas implicadas en el asesinato de Berta. ¿Qué línea de investigación manejan ustedes y qué opinan sobre estos 4 sospechosos detenidos? ¿Laura? Parece que se cayó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente ponerla en línea. La llamamos y la volvemos a llamar, ¿les parece? No, no, sigue en línea, pero no la escuchamos. A ver ahí. Laura, ¿nos escuchás? Bueno, probemos nuevamente restablecer la comunicación con Laura Cáceres Zúñiga, que es también una de las principales voceras de todo este reclamo de justicia, una de sus hijas que ha venido llevando adelante este reclamo en Honduras y ha viajado por distintas partes de América Latina y de Europa también para dar a conocer la voz de los familiares, dar a conocer la voz del COPIN también en este vil asesinato en manos de sicarios y, bueno, y todas las miradas puestas también en las empresas transnacionales que Berta tanto denunciaba. Ahí sí intentamos retomar la comunicación con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Laura, ¿nos escuchas ahora? Sí, los estoy escuchando. Bien, buenísimo. Te preguntábamos en principio cómo tomaron los familiares esta información, esta detención de 4 personas como supuestos autores intelectuales y materiales del hecho. ¿Cuál es la lectura que hacen de la investigación en general también desde la familia de Berta? Lo primero que nosotros podemos decir es que estas detenciones han sido igual que todo el proceso investigativo que se ha dado sin informarnos a nosotras que somos las víctimas legales de este hecho. Tampoco se nos ha tomado en cuenta y volvimos de nuevo a caer en lo mismo siempre, que es darnos cuenta de los avances de la investigación en relación al asesinato de mi mami solo a través de los medios de comunicación. Lo que entonces nosotros podemos decir es que al no haber sido partícipes y al no saber de qué manera se han hecho las investigaciones, no podemos decir si el proceso realmente está llevándose a cabo de manera exhaustiva o si es más bien una forma de distracción para poder bajar un poco la presión internacional. Vamos a seguir igual exigiéndole al Estado hondureño que se nos dé acceso a la información, que es nuestro derecho, y también vamos a seguir exigiendo una comisión internacional independiente, ya que entendemos que el Estado está relacionado y es parte de los responsables del asesinato contra mi mami, entonces entendemos que no es una parte neutral y que no puede ser el juez ni investigador en un caso en el que está tan seriamente involucrado. Laura, ¿por qué creen ustedes que no los tuvieron en cuenta en esta investigación, siendo que son los familiares y quienes más relación y más saben sobre el caso? Por un lado, ¿por qué creen que los excluyeron de este proceso? Y también vos recién decías que consideran que el Estado hondureño es responsable de alguna manera del asesinato de Berta. Bueno, ¿por dónde creen que vienen las responsabilidades? Sí, primero no sabemos cuál es el trasfondo de por qué no se nos ha tomado en cuenta al momento de las investigaciones. Nosotros tememos que sea para poder especular alrededor de las pruebas y de los responsables del asesinato. Nosotros entendemos que todas las instituciones del Estado han estado involucradas en este asesinato, ya que fue el Poder Legislativo el que aprobó un paquete de concesiones sin consultas de los bienes naturales aquí en Honduras y sobre todo en el territorio Lenca, concesiones que son inconsultas, ilegítimas y que traen conflictividad en relación a los territorios dentro de las comunidades indígenas. También ha sido, por ejemplo, el Poder Judicial quien ha perseguido constantemente al COPIN y que persiguió a mi mami, la criminalizó, la metió a la cárcel. Fueron esos jueces, esos fiscales que hoy en día están llevando el caso de investigación y fueron también esos mismos investigadores. También fue el Poder Judicial quien no investigó todas las amenazas recibidas a mi mami durante los últimos años. Fueron en total 33 amenazas desde el 2013, todas provenientes de su trabajo. Muchas de ellas eran provenientes de la empresa Desarrollos Energéticos, o sea, que es la que nosotros señalamos como una de las posibles responsables de este asesinato. Por otro lado, el Poder Ejecutivo fue el que no solo no llevó a cabo las medidas de protección, las medidas cautelares que mi mamá tenía, sino que también fue el que puso a disposición todas las fuerzas represivas del gobierno del Estado hondureño para cuidar a la empresa y a los la propiedad privada de la empresa esa, y también que persiguió asesinó incluso a compañeros nuestros en la comunidad de Río Blanco, que es la comunidad que más se ha enfrentado contra esta represa, y también han asesinado a otros compañeros que se han enfrentado a otras empresas extractivas o políticas estatales que van en contra de la vida. Como para entender cuáles son las cosas públicas, y nosotros tampoco sabemos qué otras responsabilidades tiene el Estado hondureño hasta ahora, pero es evidente que al empezar a salir nombres de militares, de exmilitares y de alto rango en el ejército, podemos pensar que hay más todavía involucramiento del Estado. También, por otro lado, es responsable de nuestra seguridad y de cualquier atentado que nos pase a nosotras, a los miembros y miembros de COPIN, porque ahora no está investigando y está también dejando que empresas criminales como Desarrollos Energéticos siga operando en el territorio, a pesar de ya haber sido comprobadas sus responsabilidades en la violación de los derechos humanos y en atentados contra personas que luchan por los bienes de la naturaleza. Estamos en diálogo con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Hablabas de las responsabilidades de la empresa DESA, ¿no? Este proyecto hidroeléctrico Aguas Arca que tanto venía denunciando tu madre y bueno, que ahí la señalabas como una de las principales sospechosas la empresa de enviar a matar a Berta. Queríamos preguntarte sobre la situación general de los derechos humanos en Honduras, principalmente el peligro que corren todos los activistas de distintas luchas. Lamentablemente hay que decir que el caso de tu madre es solamente no es un caso aislado, sino que es el símbolo, el reflejo de una situación general. Contanos un poco más cómo es pelear, cómo es luchar en Honduras de distintos sectores en este contexto, en esta etapa política que atraviesa el país. Bueno, para empezar como un poco a pensar en relación a la realidad actual de Honduras, en relación a la violación de derechos humanos, podemos pensar que hay dentro del asesinato de Nimami intereses económicos fuertes, no solo nacionales, sino transnacionales. Y entonces entendemos que el modelo que se le ha impuesto a Honduras de extracción, del extractivismo de dador de sus bienes, es una de las principales fuentes de violencia y de conflicto, ya que necesariamente tiene que pasar por atacar los territorios de las comunidades. Ante eso y ante un Estado con una legitimidad nula y con una institucionalidad demasiado débil, ya que no ha podido garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven ahora en Honduras, entonces su método para poder seguir y mantener el control de la población es a través de la represión. Por lo tanto, vemos el asesinato hacia muchos luchadores que protegen el medio ambiente, la persecución descarada y muchas veces institucional hacia las personas que nos enfrentamos a todas estas medidas y lo podemos ver como para mí, para poderlo hacer más gráfico y que no quede en el aire, es por ejemplo pensar cómo nosotros vamos al río Hualcar, que hace una ceremonia, el encuentro de los pueblos que se hace para pedir justicia por mi mami, y nos enfrenta a un grupo de sicarios y trabajadores de la empresa de esa, amenazarnos con piedras, con machetes, con armas de fuego. Y todo esto a vista de la policía, que lo único que hace es proteger a estos tipos que son los que nos están amenazando y atentando en contra de nuestra vida. Entonces ahí podemos ver cómo las prácticas paramilitares que hoy estamos viviendo en Honduras son cuidadas y protegidas por las instituciones represivas. Todo esto bajo el mando y bajo la decisión de todos los rangos del gobierno, y como una práctica y una política del Estado hacia los luchadores. Laura, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen pensado ustedes como familiares y el COPIN en relación a la investigación del asesinato de Berta? Bueno, lo que nosotros podemos asegurar es que vamos a seguir en la lucha abierta y frontal en contra de todos los proyectos extractivos que estén atentando contra nuestros territorios y contra nuestras culturas. Vamos a seguir exigiendo y presionando a nivel nacional e internacional al Estado hondureño para que acepte una comisión internacional independiente, y vamos a seguir y vamos a arreciar la movilización y la lucha porque se respeten y se escuchen nuestros derechos, ya que entendemos que si asesinaron a una de las personas con más alto perfil internacional en Honduras, pueden asesinar y van a asesinar y atentar contra la vida de cualquier otro luchador, y por lo tanto también es nuestro objetivo sentar un precedente de justicia y en contra de la impunidad para poder proteger la vida de todos los luchadores que hoy se encuentran en Honduras. Laura, nos quedan unos segunditos, pero queríamos que nos dejes unas últimas palabras en relación a cuál te parece el principal legado que nos deja Berta, vos que la has conocido no solo como militante, como luchadora, sino también en lo personal, como persona y como madre. ¿Qué es lo que más querés simbolizar de lo que nos deja Berta para las luchas de América Latina? Yo creo que hay muchas cosas que nos deja: el sentido profundo de la justicia, la rebeldía, el sentido de pensar que el sistema que hoy está en nuestros territorios, es un sistema de muerte, y que alzarse y luchar en contra de no solo los proyectos extractivos, sino en contra de los proyectos de muerte, de la persecución hacia las mujeres, fortalecer los territorios, es un es enfrentarse a la muerte, y tenemos que pensarnos en crear nuevas formas de vida y así que prevalezca la vida sobre la muerte. Yo dejaría que lo principal que Miami nos ha dejado, por lo menos a nosotras las hijas, es el sentido de justicia y la rebeldía. Muchas gracias por la comunicación, Laura, y desde Argentina seguimos la investigación y esperemos que se esclarezca. Un fuerte abrazo, Laura. Igual, muchísimas gracias por el espacio. Pasaba Laura Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta Cáceres, bueno, en principio comentándonos cómo va la investigación y lo que piensan los familiares de estas nuevas líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público. Y bueno, cerrábamos con el legado de Berta, nos parecía clave también traer aquí a la mesa y volver a repetir lo que deja Berta Cáceres y también la injusticia enorme que se ha cometido con su asesinato. Sí, para cerrar un poco este bloque dedicado a Berta, vamos a escuchar un audio recuperando un poco lo que ella significa para América Latina. Me pregunto si es verdad que Berta está sembrada como la sentimos en nuestra tierra. ¿Quién defiende esos territorios? ¿Quién los riega? ¿Quién los cuida? Y también me pregunto, ¿cómo haremos justicia para Berta? ¿O creemos que la hará el criminal Estado hondureño y sus instituciones, responsables del dolor histórico del pueblo lenca y de los pueblos indígenas, garífunas, negros de Honduras? ¿Cómo haremos para que no se tergiverse la memoria de Berta, de acuerdo al interés de que su figura extraordinaria encaje en los moldes de los que siempre se escapó? Frente a esta ola de asesinatos, ¿tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor. En Honduras no es fácil. Es un país en que se vive una violencia brutal. Es constante las amenazas, atentados a la vida, porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras, y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida, de ser agredida física, emocionalmente, además de toda una enorme campaña mediática dirigida contra nosotras, porque no es lo mismo ser dirigente mujer que dirigente hombre, pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo. Otro pedacito del interesantísimo documental Las Revoluciones de Berta, hecho por Pañuelos en Rebeldía y por Cine Mascaró. La inconfundible voz de Liliana Daunes al comienzo locutando este documental, y después Carlos Aznárez preguntándole a Berta sobre si tenía miedo por su muerte, y la clarísima respuesta de Berta, que diciendo que no nos van a tener miedo. Sí, muy interesante también, y lo decía un poco Laura, la hija de Berta, que Berta sufrió muchísimas amenazas de la cual el Estado nunca se hizo cargo, digamos, y que, o sea, la conclusión fue que terminaron asesinándola sin ningún tipo de protección. Digamos, como que siempre hay algunas alertas antes de que estas cosas pasen, y no hubo ningún tipo de recaudo para que esto no suceda, digamos, y para salvaguardar la vida de esta militante. Sí, 33 amenazas de muerte, casi una crónica de un asesinato anunciado allí en Honduras. Lo que decíamos refleja el estado de impunidad y complicidad del Estado allí en el hermano pueblo hondureño. Nos vamos a la pausa homenajeando también a Berta Cáceres con este corrido hondureño de Mario y Gabriel. Corrido de Berta Cáceres. Brava guerrera, guardiana de nuestros ríos, bosques, montañas y selvas.

Sí, nos pueden escribir vía Twitter @ Sur del Río Bravo, sino también estamos en Facebook al Sur del Río Bravo. Y por WhatsApp. Sí, hemos incorporado, nos hemos modernizado gracias a Radionauta FM. Tenemos WhatsApp, nos pueden escribir o mandar un audio al 54-221-67-05190. Sí, ¿alguien está revisando eso? ¿Sabemos o no? Ahora le decimos a Tupac Álvaro que se ponga a revisar el celular. Bien, continuamos y después de tanta mala onda aquí en nuestra América, tantas malas noticias, ¿no? Mucho golpe, muchos asesinatos, un momento, una dosis, la dosis nuestra de cada, semana de buena onda, ¿no? De humor, de América Latina, de Lupita, ¿por qué no? Llega nuestra latinoamericanóloga. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Nuevas olas para todos y todas las que nos están escuchando. Bueno, hoy... Nuevas olas, porque ya saludé al principio del programa, entonces ahora los saludo nuevamente. La segunda ronda. Nuevas olas con H. Ajá, sí. Bien. Olas de saludar. ¿Sabe que a Lupita la saludan por la calle? Antes iba ahí con ella y la saludaban. ¿Sabes? Sí, famosísima. Es muy famosa, Lupita. Impresionante. Y bueno, uno da y luego recibe. Cada uno da lo que recibe, luego recibe cosecha lo que da. Lo que siembra. Ajá, sí. ¿Cómo la trata esta semana? No, bien, hoy un poco, bueno, tratando de hacer el esfuerzo de estar alegre, me levanto, me veo al espejo y digo, hoy Lupita, vas a tratar de cambiar este mundo con alegría. Y bueno, así que aquí estamos, tratando de ponerle el pecho a las balas. ¿Usted se puede decir a esta altura que su misión en 2016 tiene que ver con levantarnos el ánimo a los latinoamericanos y latinoamericanas? Absolutamente. Yo, en mis deseos, así, a las 00 del 1 de enero del 2016, puse en un papelito mi deseo de este año y era traer alegría a los latinoamericanos. En medio de tanta desazón. Bueno, Lupita, quédate tranquila que lo haces bien. Ah, por ahora viene bien. Por ahora viene bien. Vamos a ver si lo que nos llegó. Usted dice que hoy le llegó un audio acá al programa. Sí, hoy a la radio llegó un audio muy misterioso que pudimos abrir con Álvaro. ¿Y saben qué era? Era un audio que alguien nos envió en nombre de Comandante Latinoamérica. Comandante Latinoamérica, recuerde a los oyentes y oyentas, ¿quién era? La semana pasada, en una situación muy particular, conocí a un superhéroe latinoamericano, el Comandante Latinoamérica. Y parece que me eligió a mí para ser su vocera. Así que aquí nos envió sus nuevas aventuras. Álvaro, ¿quieres poner el audio, por favor? Sí, ahí estás. Ese. No entiendo, ¿quién nos mandó un audio? ¿Un X o el Comandante Latinoamérica? No lo sé, quizás la identidad secreta del Comandante Latinoamérica. Bueno, vamos a escucharlo. En algún lugar de la Patria Grande, 12:30 p.m., el Comandante Latinoamérica se encuentra en su guarida secreta, ajustando algunos mecanismos del Latin Móvil. Todo parece tranquilo en América Latina. De repente, la latiseñal se prende. Alguien necesita la ayuda del Comandante Latinoamérica. Nuestro héroe se acerca al tablero de información. La luz que titila es la de Brasil. Algo malo está sucediendo con la presidenta Dilma. El Comandante Latinoamérica lo presiente. Esto parece obra del villano Vendepatria. Rápidamente el Comandante Latinoamérica se sube al Latin Móvil y vuela a Brasil. El panorama no parece alentador. Las calles están desiertas. La gente desconfía la una de la otra. Nuestro héroe no puede reconocer al Brasil de antes. En eso, el Comandante Latinoamérica percibe con sus ojos de cóndor un grafiti a unos kilómetros. El mensaje es claro y reza. Comandante Populismo, si eres tan valiente, te espero a la una en punto en el Senado. Ahora sí, el Comandante Latinoamérica no tiene dudas. Ese nombre despectivo solo puede venir de la mano del villano Vendepatria. Una cosa lo sorprende, y es reconocer la nueva guarida del villano frente a sus ojos todos estos años, el Senado, el Parlamento brasileño. Sin demora, Comandante Latinoamérica se dirige al punto de encuentro. Recorre los pasillos en busca del malhechor. De pronto, El comandante comienza a sentir olor a bosta de vaca. Sabe que está cerca. Comandante Populismo, veo que por fin has llegado. Maldito vendepatria. Sé exactamente lo que te tienes entre manos. Pero no voy a dejar que hagas lo mismo que hiciste en Paraguay y en Honduras. Iluso izquierdista, haremos de América Latina un lugar mejor. Abierto a las inversiones extranjeras. Beneficioso para los más ricos. Sin excesos democráticos. Ya no hay nada que puedas hacer. Tú, empresario paulista, ruralista, religioso conservador. Usted, clase media indignado, atáquenlo. Los feroces secuaces de Vendepatria rodean al comandante. Empresario paulista se acerca con sus cadenas mortíferas. ¡Pam! Una patada expropiadora lo derriba. A su izquierda y derecha, religioso conservador y clase media indignado intentan hacerle un ataque simultáneo. ¡Spam! ¡Slam! El comandante noquea al de su derecha con un puño separador de la iglesia y del Estado y deja fuera de combate al de su izquierda con un cabezazo de conciencia política. Solo queda uno para seguir avanzando hacia el final, el ruralista. Tiene preparadas sus espuelas mortíferas. El comandante hace un movimiento rápido y ¡zapam! Levanta por los aires al ruralista y le propina una buena patada de sin tierra. El comandante ha vencido a los secuaces, pero debe seguir avanzando para enfrentarse con el responsable de este plan macabro. Usando su supervelocidad de liebre patagónica, el comandante logra llegar al centro del Senado, pero algo lo hace frenar en seco. No encuentra al villano Vendepatria, sino al vicepresidente. Vicepresidente, ¿qué hace aquí? Usted está en peligro. Comandante, qué bon que ha venido, pero ha sido una falsa alarma. Todo se encuentra normal. Hemos podido controlar al villano. ¿Por qué no me acompaña? De seguro, vos está cansado. El comandante Latinoamérica lo acompaña, confiado. El vicepresidente le señala una puerta. El comandante la atraviesa. El cuarto está oscuro y huele a traición. En menos de un segundo, el comandante recibe un golpe de cacerola en la cabeza. Unos alambres de púa lo sujetan por las muñecas y los pies. Nuestro héroe ha caído en la trampa. ¡Iluso! ¿Creías que no tengo poder sobre los funcionarios? Bueno, ahora conocerás mi poder. ¡Militares, llévenselo! ¿Podrá nuestro héroe salvarse de los ataques mortíferos de los militares? ¿Podrá salvar a Brasil de otro ataque del villano Vendepatria? Sintonícenos en la próxima radioemisión para saber el final de nuestro héroe, el comandante Latinoamérica. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Al Equipo Pachamama! Che, me dejó re intrigado, ¿eh? Este capítulo del Comandante Latinoamérica, muy buena, ¿eh? la historieta. Nos dejó en suspenso. Ajá. Así que la próxima semana me parece que se resuelve. Ahora, me sonaban parecidas algunas voces. ¿Sí? Sí, no me queda claro, pero yo bueno. Estoy absolutamente preocupada por el Comandante Latinoamérica. Espero realmente que pueda solucionar esta situación de traición horrible que le han hecho. Y espero el próximo jueves que nos veamos tener buenas noticias del comandante. Tranquila Lupita, porque por lo menos tenemos un superhéroe aliado. Eso ya es nos da otro piso, otra cuota de poder, sí, de estabilidad. Es una pequeña dosis de esperanza. Así que bueno, nos trae las noticias del comandante Latinoamérica. Y si quiere, ya que está aquí con nosotros, nos presenta las noticias de nuestra América. Vamos con noticias al sur del río Bravo. Ahora vamos con las noticias de verdad, lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Y acá arrancamos este viaje en la República Bolivariana de Venezuela y todo lo que tiene que ver con esta iniciativa por derrocar al gobierno venezolano por parte de la oposición. Sí, parece que el villano también está presente allí en Venezuela, donde la oposición le entregó al Consejo Electoral las firmas para pedir que se active el revocatorio contra Maduro. La oposición venezolana entregó este lunes cerca de 1.800.000 firmas al Consejo Nacional Electoral para solicitar la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Ahora el Consejo Electoral se encuentra en proceso de validación de estas firmas. La rectora del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, informó que entre el próximo lunes y martes se van a ofrecer las informaciones que tienen que ver con el resultado de este proceso de validación de las firmas. Sí, en caso de que se aprueben, la oposición deberá juntar casi 4 millones de firmas, que representa el 20% del padrón electoral, para que se realice la consulta. Ahí sí va, si avanza esta consulta popular para revocar al presidente, va a ser necesario consignar un número igual o mayor de votos al que obtuvo Nicolás Maduro en las elecciones de 2013. O sea que la oposición venezolana, para destituir a Maduro, va a tener que sacar en ese referendo por lo menos 7.5 millones de votos. Sí, por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión presidencial para verificar cada uno de los procedimientos para el referendo. Maduro afirmó que el referendo es una opción, no una obligación. Que el referéndum revocatorio es una opción, no es una obligación. Lo que es una obligación es la elección presidencial del 2018. Yo diría, no es necesario para el país, porque nuestra prioridad máxima este año y los años que están por venir, sobre todo este año y el próximo, es la emergencia económica. La vez pasada hubo miles de personas que no firmaron. Y aparecieron su firma allí. El Poder Electoral ha establecido los mecanismos para que eso no suceda más nunca. Firma falsificada, demanda de resarcimiento que voy a meter contra los responsables de la multa. Bien, inconfundible la voz del presidente venezolano, Nicolás Maduro, allí hablando sobre esta iniciativa que empezó a caminar en Venezuela, esta juntada de firmas para el referendo revocatorio que, como decíamos, ya presentaron su primera fase. Si el Consejo Nacional aprueba estas firmas, la próxima semana van a empezar a recolectar ya las 4 millones de firmas que necesitan para activar este referendo revocatorio. Se espera que en el lapso cerca de 3 meses, 4 meses más o menos, van a poder realizarse ese referendo. La oposición dice que tiene que ser este año. Desde el gobierno dicen que no creen que se llegue este año a realizar el referendo, pero por ahí va la vía legal que apuesta la oposición venezolana. Sabemos que paralelamente a la vía legal está la vía más desestabilizadora, golpista, de violencia en las calles, de violencia también a través del paramilitarismo. Así que atentos y atentas a lo que pase en los próximos tiempos en Venezuela, tanto por este avance formal, constitucional del referendo, como también por el avance de alguna avanzada golpista por parte de la derecha venezolana. Sí, de todas maneras, Nicolás Maduro afirmó que cualquier paso del proceso se va a seguir lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Si dice que se reunieron las firmas necesarias para el segundo paso, se va a creer en lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Si el segundo paso se llega a dar, vamos al referendo y punto, señaló Nicolás Maduro, de alguna manera acatando, digamos, la voluntad popular de que el referendo exista o no. Claro, un referendo que, recordamos, es una iniciativa que fue impulsada por el chavismo y que fue instalada en la Constitución de 1999, que da la oportunidad al pueblo a revocar los mandatos en Venezuela. Fue quizás una iniciativa novedosa en nuestra América que impulsó Venezuela en esa constitución bolivariana, la posibilidad de revocar los mandatos de las dirigencias. De Venezuela nos vamos para el Perú, donde se realizó el Encuentro Continental de Formación Política Berta Cáceres de los Movimientos Sociales Hacia el Alba. Sí, se desarrolló entre el 29 de abril y el 2 de mayo en Lima el Encuentro de Formación Política de Alba Movimientos. Más de 50 militantes de 19 países del continente se reunieron a debatir una estrategia y un plan de formación política articulado. Durante los 4 días que duró el encuentro, las delegadas y delegados de organizaciones populares de la región analizaron además la etapa política abierta en el continente a partir de la contraofensiva conservadora. Los movimientos también sacaron una declaración final de este encuentro de formación política y dice, entre otras cosas, que frente a la actual coyuntura marcamos como pauta común la movilización popular de calle contra el asesinato de nuestros líderes y lideresas, contra los intentos de golpe en Venezuela y en Brasil, contra el avance de la agenda neoliberal de Macri en la Argentina, contra el riesgo de elección fraudulenta del fascismo burocrático y corrupto de Fujimori en Perú. Sí, vamos a escuchar un audio que es parte de una entrevista que realizaron en El Ombligo del Mundo, un programa de internacionales que es acá en Radionauta también. Y Carlos Ramírez, que es el coordinador del área de formación de Alba Movimientos, explicó los objetivos que tuvo el encuentro. Cerca de 55 personas de todo el continente, más de 30 experiencias concretas de formación política. Así que tenemos un objetivo concreto de este encuentro y es la construcción de un sistema de formación política. No es una escuela, sino la articulación de nuestros procesos de formación. Comenzamos con una reflexión, con un debate, con un estudio del momento político, superando la lectura de coyunturas, superando también las lecturas nacionales de nuestros conflictos, analizando cómo está la correlación de fuerzas en el continente, en la disputa por la construcción de poder popular contra el gran capital. Y desde ahí nos va arrojando elementos. Reconocemos que estamos en un momento de ofensiva imperialista, de ofensiva de la derecha en el continente. Eso pasa por lo económico, por lo electoral, también por supuesto por lo militar. Yo recordaba, nos recordaron hace un rato a la compañera Berta. Es decir, hay una ofensiva imperialista y ante esa ofensiva, el pueblo que no hemos dejado de luchar, necesitamos reforzar nuestra lectura colectiva. Bien, escuchábamos allí a Carlos Ramírez, que es coordinador del área de formación de Alba Movimientos. También él es integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia, en diálogo con el programa El Ombelico del Mundo, que se transmite por aquí por Radionauta. Y tenemos otro testimonio también en esa entrevista que se le hizo aquí en Radionauta a Carlos Ramírez, que analizaba también la coyuntura en estos momentos en América Latina y también una mirada desde los movimientos sociales. Se perdió en los últimos meses elecciones importantes como Bogotá, como Argentina, como Venezuela, elecciones en Bolivia. Junto a eso, el intento también de juicio contra la compañera Kirchner en Argentina, el juicio que quieren, el golpe de Estado en marcha que están desarrollando en Argentina, en Brasil, perdón, el golpe por múltiples vías, no solamente intento, entre comillas, democrático, legal, sino también que pasa por lo económico y por lo militar en Venezuela, son parte de esa ofensiva. Ahora, sí insistimos que aunque estamos recibiendo golpes, aunque hay una ofensiva y un avance de la derecha en el continente, eso está muy lejos de traducirse a un fin de los tiempos nuevamente, o que la ola progresista murió, o que el proceso revolucionario murió. Bien, cerramos allí entonces el encuentro continental de formación política de los movimientos sociales Hacia el Alba, con esta entrevista a Carlos Ramírez, coordinador del área de formación, precisamente de esta articulación continental, que ha dado un paso más en sus herramientas de articulación, en este caso desde lo que tiene que ver con los pasos de la formación política de las organizaciones sociales del continente. Sí, para distender un poquito y terminar con el tercer bloque de Al Sur del Río Bravo, vamos a escuchar una banda de acá de Argentina que se llama Dama Juana y la canción Colmenas. Esas colmenas para ti. Hay cosas buenas en esas colmenas para ti. Mira cómo galopa y siente frío al pasar. Suena la milonga en Bondi, el Magnolia cuenta monedas en la capital. Aire y arena funden su estrella. Alfonsina, Alfonsina y el mar. Terrazas de abril que nunca duermen entre vos. Tanto se equivocan enmendando la escucha de la pared. Cuenta es porque la cuenta el día con su verde va Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. La frase de la semana. En al sur del Río Bravo. Por ley somos todos felices. La frase de la semana. En al sur del Río Bravo. Sacando de contexto al presidente Mauricio Macri, me parece. Sí, vamos a ver si la, yo se la voy a pasar completa. ¿La tenemos completa o no? Bueno, yo se la voy a poner de acá. ¿Puedo hacer? A ver. A ver si me anda esto. Ah, no, es la misma. No, le falta una partecita falta que en realidad parte. Que en realidad dice como, bueno, si dictar leyes fuese tan fácil, hacemos una ley que dice que somos todos felices y se acabó. Claro, sí, la teníamos completa, pero bueno, quedó ese pedacito y tiene que ver, vamos a poner en contexto para quienes estén en otros lares. Ponga, ponga. Tiene que ver con esta ley contra los despidos que se está impulsando en el Congreso argentino, que intenta declarar la emergencia ocupacional para frenar los masivos despidos que está habiendo por 180 días y el gobierno medio que le viene esquivando y poniendo palos en la rueda, sobre todo Macri no le tiene muchas ganas a esta ley. Y por eso decía que, bueno, si es por cuestión de leyes, sacamos una ley que somos todos felices, ¿no? Sí, también de alguna manera lavándose las manos, como tratando de desacreditar esta ley porque dice que son recetas viejas que ya fallaron en Argentina, que ahora la nueva oleada es despedir. Bien, nos vamos rápidamente para el Brasil. Ya tenemos un viaje destinado. Tiene que ver con el proceso de impeachment que avanza y el golpe institucional contra Dilma y contra la democracia brasileña que venimos analizando y que hoy tiene como principal novedad que el Tribunal Supremo decidió suspender de su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos que Eduardo Cunha, uno de los principales impulsores del impeachment. Vamos a ver qué repercusiones trajo eso y sobre todo cómo se está viviendo el Brasil por estas horas el golpe institucional. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Nula Faría, ella es referente de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. ¿Nos escuchás, Nala? Nalu, ¿nos escuchás? Hola, muy, muy bajito. Ah, bueno. Les escucho lejos. La verdad es que estoy en un lugar que no está muy buena la conexión, esa es la verdad. Bueno, vamos a ver si ahí nos escuchas un poquito mejor. Nalu, queríamos saber, la última información de hoy tiene que ver con la suspensión como diputado de Eduardo Cunha. Sí. Que fue el principal impulsor del impeachment. Bueno, ¿cómo juega esta novedad en el escenario político brasileño mientras se debate en el Senado el proceso de juicio político? ¿Puede llegar a tener alguna repercusión en el impeachment en sí o simplemente, bueno, queda apartado y ya, digamos? ¿Cómo juega esto en el escenario? Y contanos también quién es Eduardo Cunha. No, así, creo que de inmediato no va a tener así un impacto de hacer parar el proceso. Por supuesto que es un hecho a más justamente que nosotros vamos justamente a denunciar y decir cómo eso debería invalidar todo, ¿no? Porque justamente lo que estamos hablando desde el inicio, que lo que ha pasado no es de hecho un juicio y es mucho más un hecho político. Pero de hecho lo que pasa es que en ese momento el tema del impeachment ya está en el Senado. Incluso mañana tendrá la primera votación en la comisión que va a enviar la relatoría para el Senado, para el plenario del Senado, ¿no? Entonces, en ese momento, aún no podemos decir que ese hecho en relación a Eduardo Cunha va a tener un impacto muy grande. Pero, como hablé al inicio, de hecho, los movimientos y todos los que son en contra del golpe va justamente buscar demostrar eso, ¿no? Y allá en Brasil, Nalu, ¿cómo se preparan los movimientos frente a un posible gobierno de Temer? No, por mí, sí, en este momento los movimientos aún están muy movilizados para dos cosas. Primero, aún buscando influenciar a los senadores, pero también, además, haciendo la denuncia de la ilegitimidad de un posible gobierno Temer, justamente como un usurpador de un poder soberano del pueblo. Y lo que estamos haciendo en este momento ahora es nos preparando para grandes movilizaciones que va a ser una paralización nacional en el día 10. ¿No? Estamos nos preparando para la... Hoy día, por ejemplo, hay actos en varias capitales contra el que llamamos el golpismo de los medios de comunicación de masa, en particular la Rede Globo. Entonces vamos a hacer actos en frente a la Rede Globo y estamos preparando las paralizaciones para el 10, así como la movilización para el 11, cuando va a ser a la fecha que el Senado va a votar, ¿no? Y lo que estamos haciendo justamente en caso de que realmente prevalezca el afastamiento de la presidenta mientras transcurre el proceso del impeachment, por seguro que estaremos en las calles todos los días, porque lo que los movimientos están diciendo que estamos nos proponiendo es justamente no aceptar un gobierno ilegítimo y por lo tanto demostrar eso a partir de nuestras movilizaciones, incluso cuestionando que son sus políticas antipopulares y en favor de la burguesía en contra del pueblo, ¿no? Nalu Faría, referente de la Marcha Mundial de las Mujeres, una de las principales organizaciones populares del Brasil. Hablabas de lo que podrían hacer los movimientos sociales y cómo van a reaccionar frente a un eventual gobierno de Temer. Ahora, ¿cómo sería ese gobierno? Hablabas de políticas antipopulares, pero contanos cómo, qué se intuye que haría Temer en caso de estar en el gobierno, cuál sería su composición del gabinete, de los ministros, qué se podría esperar desde el Ejecutivo en caso de que asuma el actual vicepresidente. El primero que, claro, lo primero que dijo que iba a disminuir el número de ministerios, eso está volviendo atrás, ¿no? Porque tienen compromisos con mucha gente, tiene que ofertar cargos a mucha gente, ¿no? Entonces, así va. Pero en términos de la política, que está todo el tiempo hablando de lo que les dije, de completar el ajuste, ¿no? Y la mirada es justamente en hacer retroceder algunas leyes en favor del trabajo. Desde quiere terminar con la indexación del salario mínimo, por lo tanto, una cosa que fue justo una gran demanda de sus años de gobierno del PC, que era la valoración del salario mínimo, era una de las primeras cosas que ya dicen que no va a mantener, ¿no? Quieren hacer, de hecho, una reforma de la Previdencia, quieren cambiar algunas cosas sobre cómo se hacen las negociaciones de trabajistas, por ejemplo, que prevalezca el negociado por sobre incluso lo que está en la ley, ¿no? Entonces, poner todo el tiempo eso de la capacidad de negociación de los sindicatos, pero no, y ahí en ese sentido hay varias cosas, ¿no? Y además, la otra cosa que aparece mucho es que quieren reducir mucho que es el Mercosur, justamente nosotros que creíamos que el Mercosur incluso debería avanzar más hacia una política de integración, y ellos quieren inclusive reducir más el rol del Mercosur a un simple acuerdo comercial, ¿no? Y claro, por supuesto, que eso tiene que ver también con querer cambiar lo que está aprobado en relación al fiscal, ¿no? Que fue una cosa que es sobre el tema del régimen de partidas y que se quedaba justamente el control de las ganancias con el gobierno para invertir en educación y otras cosas. También se anunció más libertades. Así que hay toda una agenda neoliberal que son lo que están poniendo en debate, ¿no? Y en el caso también que hemos siempre denunciado, incluso que es la Cámara de Diputados y cómo se está negociando políticas y leyes que hacen retroceder los temas vinculados a los derechos de las mujeres, temas vinculados a una educación no sexista y todo el tema también que vincula a la población LGBT. Y por supuesto, todas las políticas que hubo de ampliación del ingreso en la universidad también están en sus miras. Hacer proceder, ¿no? Nalu, por último, como para ir terminando, te queríamos preguntar, vos como referente, digamos, de la lucha de las mujeres, de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, ¿cómo analizan, digamos, este intento de golpe de Estado, este proceso destituyente a la presidenta Dilma desde una perspectiva de género, digamos? ¿Creen qué factor jugó, digamos, que el hecho de que Dilma sea una presidenta mujer? Então, uma primeira coisa que todo o tempo nós temos denunciado como o golpe é um golpe patriarcal, é um golpe contra a classe trabalhadora, mas de hecho e conduzido de uma maneira totalmente patriarcal, seja em uma maneira como a valoração em relação à presidência da Dilma, a desqualificação. Eu caminhando por as calles de São Paulo, los afiches que la derecha pone en los muros es chao querida, y de una manera totalmente sexista, como ustedes vieron en la votación, ¿no? Entonces hay todo eso de intentar desconstruir la idea de que las mujeres pueden ser liderazgos y que pueden estar en espacios de poder. No es poco, por ejemplo, que ahora los medios de comunicación hacen todo una propaganda, como decir así, un elogio de que es la mujer de Temer, que el eventual presidente, como una mujer recatada y del hogar, ¿no? Más o menos así. Entonces, una afirmación que las mujeres tienen que estar en la casa, ¿no? Así como todos la mayoría de los diputados de la derecha, cuando votó en favor del impeachment, votaba en nombre de la familia, votaba en nombre de su mamá, de su mujer, de sus hijos. Y son los mismos hombres que son los consumidores de la prostitución en Brasilia y que están totalmente involucrados en el circuito de la prostitución en Brasilia. Entonces, de hecho, una hipocresía, incluso además, al mismo tiempo, de reforzar los valores conservadores y los refuerzos desde la perspectiva machista y patriarcal, que son valores conservadores para las mujeres y para los varones, justamente su derecho de acceder al cuerpo de las mujeres, sea quien sea. Nalu, por último, ¿cuáles te parecen que serían las principales consecuencias para América Latina en caso de que avance, que pueda prosperar este golpe parlamentario institucional y también patriarcal, como decías, en Brasil? ¿Qué nos depararía no solo a Brasil, sino a toda la región? ¿Hola? Se cayó justo la comunicación. Todo indica que no, pero igual no estamos escuchando. Bien, sí. Hubo ahí un cortocircuito tecnológico que sabremos. Pero bueno, por lo menos quedaba ahí un poco la reflexión final abriendo el panorama a la región. Lo cierto es que nos brindaba de primera mano lo que está viviendo por estas horas el Brasil. Hablábamos al principio de esta novedad que surgió ahora, este elemento nuevo que empieza a jugar, y es que el principal personaje que motorizó el impeachment, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, quien decidió los tiempos y las formas en las cuales se daban este impeachment, acaba de ser suspendido por el Tribunal Supremo de Brasil por su vinculación con la corrupción en el escándalo de Petrobras. Así que la paradoja principal tiene que ver, bueno, cómo una serie de malandros y corruptos intentan juzgar a una presidenta que no cometió ningún delito. Sí, también es peligroso esta contienda de acusaciones mutuas sobre corrupción, que un poco pasa acá en Argentina también, digamos, el presidente es parte de las acusaciones de los Panama Papers y al mismo tiempo se acusa a empresarios del gobierno anterior de corrupción que terminan generando una cierta idea de, bueno, todos los políticos son lo mismo, todos los políticos son malos, que también abona y ayuda a que las alternativas más neoliberales y conservadoras se asienten, digamos. O sea, esta pelea de ver si Cunha o Dilma, quién es más corrupto, digamos, acusándose en esos términos, sin discutir, digamos, proyectos de país, sin discutir políticas, termina, digamos, abonando a una idea de, bueno, todos los políticos son malos, todos los políticos son iguales, cuando no representan las mismas ideas ni los mismos proyectos. Sí, y nunca está de más aclararlo que más allá de todas las vinculaciones de muchos personajes del PT en hechos de corrupción, incluso en Petrobras, Dilma hasta ahora no se le ha encontrado nada. O sea, se la está juzgando por las pedaladas fiscales, por irregularidades en las partidas presupuestarias, pero nada que ver con hechos de corrupción. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, este viernes la comisión del Senado va a votar si sigue el impeachment. Todo indica de que sí. Y el día 11 es el día de, en el Brasil, el día clave, porque allí el Pleno del Senado va a votar si da vía libre al juicio político contra Dilma. El miércoles que viene será el día en que el Senado seguramente apruebe que se inicie el juicio político a Dilma. Inmediatamente la presidenta va a ser suspendida por un lapso máximo de 180 días y asume, como recién analizamos, el señor Michel Temer del PMDB, quien se dio vuelta su partido. En realidad se fue del gobierno hace un tiempito y ya promete un gobierno de coalición con la derecha brasileña, con el PSDB. Estuvo ahí con Aécio Neves, con José Serra, principales líderes del PSDB, ya rosqueando y coordinando lo que va a ser el gobierno en Brasil. Así que todos los ojos puestos en Brasil, porque en menos de una semana casi seguro que tendremos un gobierno de derecha en el Brasil, así que allí estaremos pendientes y también solidarizándonos y abrazando al pueblo brasileño. Así es, pero vamos a seguir con un poco más de panorama latinoamericano y vamos con más noticias. Noticias al sur del Río Bravo. De Brasil nos vamos ¿para dónde? Para Cuba. Porque bueno, vamos a viajar a Cuba y nos vamos a viajar en crucero. En crucero, muy, muy cheto todo, sí. Nos vamos a Cuba en crucero. ¿Alguna vez viajó en crucero? No. ¿Vos? No, fui a ver una vez un partido de crucero del norte, pero nada que ver. Igual. Lo más cerca que estuve. Lo más cerca que estuve de crucero. No, parece que la isla recibió la llegada del primer crucero estadounidense en más de medio siglo. Las noticias dicen que al ritmo de la música tradicional cubana fueron recibidos en la terminal de crucero Sierra Maestra, en La Habana, los más de 700 pasajeros y tripulantes del crucero Adonia, de la compañía Carnival, que enlazó por primera vez en más de 5 décadas el sur de la Florida estadounidense con la capital cubana. La excursión, sin embargo, no contó con visitas a las playas cubanas debido a que las actividades de ocio no se encuentran entre las 12 categorías autorizadas por el gobierno de Estados Unidos para que ciudadanos de esta nación viajen a Cuba. Entre los motivos que permite el gobierno estadounidense está la realización de actividades religiosas, familiares, periodísticas o culturales, pero está terminantemente prohibido hacer turismo. Por eso, esta área sigue vetada por la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliaciones de las Exportaciones, aprobada por el Congreso estadounidense en el año 2000. Sí, a causa de las restricciones del bloqueo de Estados Unidos, el sector del turismo en Cuba sufrió entre el 2014 y 2015 severas afectaciones que se estiman de un valor de 1.500 millones de dólares. La inauguración de la ruta del Adonia, este crucero estadounidense, el primero en llegar a la isla cubana en más de 50 años, se da también en un contexto del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, que comenzó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la reapertura de las embajadas en Washington y en La Habana en julio y agosto del año pasado, y continuó con la visita del señor Barack Obama a la isla en marzo pasado. ¿Quiere escuchar cómo recibieron los cubanos y las cubanas a este crucero norteamericano? Escuchemos. Es una belleza cuando uno está en un crucero ver el destino, ¿no? Uno se acerca, se está acercando. Esta mañana de las 7 de la mañana ya podía ver a Cuba. Era muy emocionante. Como cubana americana que tengo mucho orgullo a mi familia y mi cultura, me da mucha alegría poder traer todos estos americanos que visiten este país y que aprendan y que conozcan a la gente cubana como las conozco yo. Hay que seguir las 12 regulaciones del gobierno de Estados Unidos, las 12 de personas a personas. Este es el primer paso, ¿no? En más de 50 años no había venido un crucero, ¿no?, de los Estados Unidos a Cuba. El derrame económico que debe dejar para las dos partes, tanto para la estadounidense como para la cubana, va a ser importante. Y lo más importante es que podemos mostrarle en nuestros programas culturales la Cuba que tenemos y podemos compartir los dos pueblos la experiencia y el momento que estamos viviendo en estos momentos. Bien, allí los testimonios de las cubanas y los cubanos. En realidad los... Estaban emocionados. Sí, la mayoría de los tripulantes fueron cubano-americanos, allí que viven en Estados Unidos y que han podido visitar la isla de Cuba en este primer crucero que viajó en más de 50 años. Recordamos, no se les permitió actividad de turismo, por eso decían, no, nos apegamos a las 12 normas que tiene el gobierno de Estados Unidos, que sigue ahí con sus restricciones todavía muy firmes frente a la isla, pero bueno, en todo caso un paso más en este deshielo entre la querida Cuba y los gringos. Nos vamos para Perú porque ratificaron la condena al ex dictador Fujimori y su hija Keiko descarta que el próximo Congreso promueva su arresto domiciliario. Por amplia mayoría, el Pleno del Tribunal Constitucional del Perú rechazó en última instancia la acción de habeas corpus que presentó el expresidente y dictador Alberto Fujimori para que se anulara su condena de 25 años de prisión. Sí, además el tribunal concluye que en el fallo de la Corte Suprema se establece que fue condenado por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, y remarcó que el uso de la figura de lesa humanidad en el veredicto es algo declarativo, pues es utilizado como un calificativo preexistente en el derecho internacional. El Tribunal Constitucional era la última instancia en el país a la que podía acudir el ex dictador Fujimori para que la justicia peruana reconociera, como pretendía su defensa, que los delitos por los que se les condenó no tendrían el carácter de lesa humanidad. Y vamos a ver también lo que dijo su hija, ya la que está ahora en la tapa de todas las revistas, a punto ahí de disputar el balotaje, la señora Keiko Fujimori. Sí, porque la hija de Alberto Fujimori aseguró que a pesar del fallo del tribunal, seguirán buscando su libertad por la vía legal y constitucional, y descartó que en el próximo Congreso se intente aprobar una ley que permita su arresto domiciliario. Eso decía Keiko, y Keiko también está de campaña. El 5 de junio va a ser el balotaje presidencial en el Perú contra el economista neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Así que Keiko estuvo de campaña y dijo algunas otras cositas y tuvo algunos pronunciamientos contundentes sobre algunas temáticas, algunas reivindicaciones sociales, algunas normativas, derechos en general. Sí, se posicionó antiderechos, vamos a decirlo así lisa y llanamente. Se posicionó en contra de la unión civil, del aborto y de la adopción de niños por parejas homosexuales. Por si no le cree a Belén, vamos a escuchar de la propia boca de Keiko Fujimori su pronunciamiento. Del rol de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad. En segundo lugar, queda claro que yo no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y también estoy en contra del aborto. Bien, allí Keiko Fujimori diciendo claramente que está contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Esto después de una reunión con líderes de las iglesias evangélicas del país, así que buscando, peleándole los votos por derecha también a PPK, que es otro candidato neoliberal, que van a estar, decíamos, el 5 de junio disputándose quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Perú. Nada bueno le espera a los peruanos. Sí, horizontes oscuros vienen en nuestra América. Pero para los oyentes que están en este momento escuchando Al Sur del Río Bravo, les decimos que se comuniquen con nosotros, que nos comenten algunas cosas. Tenemos algunos saludos para leer, pero para quienes no lo han hecho aún, lo pueden hacer vía Twitter, @surdelriobravo, y si no también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo. Y por último, se puede modernizar y hacerlo vía WhatsApp, escribirnos un mensaje o un audio al teléfono de Radionauta, que es 54-221-670-5190. Volvió a comunicarse, volvió a ser parte de este espacio desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, una de las madrinas también de este espacio, la querida Nilda, que nos dice lo siguiente, ya en sintonía, llegué un poco tarde, pero aquí estoy, y su frase de cabecera, un abrazo tan grande como se pueda, se lo retribuimos, ¿no? Ese abrazo es, tan Nilda, grande como se pueda, que ya se institucionalizó como forma de saludo aquí al sur del Río Bravo. Un fuerte abrazo y un gusto volver a tener del otro lado del éter a la querida Nilda. Sí, nos vamos también para Brasil, pero en este caso para escuchar alguna canción. O Morro mandó avisar. Este es, sí, un tema que surgió hace poquito. Ñao, golpe, Ñao. Sí, es como, claro, han venido también manifestándose artistas en el Brasil a raíz de este golpe de Estado. Así que también es una canción que hace mucha referencia a la situación de golpe institucional que se vive en Brasil. El señor Tico Santa Cruz, que es vocalista de la banda de rock Detonautas, junto al rapero Flavio Renegado, hicieron esta canción en protesta por el golpe, que se llama, a ver, dígalo más en portugués, por favor. Es que no sé portugués, deja de presionarme. Diga como... O Morro mandó avisar. O Morro mandó avisar. Obscuras de mídias seletivas, de pouca alternativa. Diz estão lutando contra a corrupção, mas essa gangue de ladrão rasga a Constituição. Pra tentar voltar ao poder, eles querem te fuder. Vou rasgar CLT, esse pato é você. Fiesp, tem PSDB, PMDB. Quem está por trás, na verdade, tem até investigar que investigue em geral. Quantos se salvariam no Congresso Nacional? Deputado, senador, igreja e empreiteira, conta do exterior, fruto dessa roubalheira. Partidos políticos quase todos envolvidos, e você vem me dizer que só um é o perigo. Sai fora, maluco, o buraco é mais embaixo. O problema é o sistema que só vive de escolar. Se derrubar a presidente fosse mesmo resolver, você pode ter certeza eu estaria com você. Se eu estou satisfeito, claro que não. Quem está, o que eu não posso admitir, tentaram me enganar. Essa porra desse vítima é um golpe de estado pra colocar no poder de novo esse bando de safado. Interromper a Lava Jato e escapar da prisão. Depois fiz que resolveu e acabou a corrupção. Passa na televisão, fica tudo resolvido, e o povo enganado vai seguindo iludido. Só louco treinado, toma cuzão, se prepara racista, fascista, cabeça dos falsos, cortado serão, nem Jesus.com vai te salvar, é pra temer, tremer. Nós vamos lutar, sobrevivemos ao fronte, encosta montes e fardas, no asfalto, bala perdida, nos morros sempre achada. O filho da empregada que nasceu no lixão, hoje tá na facu, vilão de livro na mão. O mundo só muda na mudança da mente, se você não mudar, nada vai ser diferente. Se aos olhos da lei somos todos iguais, não estaríamos perdidos à procura de um cai. Corrupção, desvio, propina e arrego, quer fazer a diferença, então faça direito. Bem-vindos ao Brasil, onde o dinheiro é quem manda. Manda um TED pra Suíça, mas não pisa na grama. Como posso ignorar? No meio dessa confusão, que quem quer tomar o poder vive atolado em corrupção. O povo indignado tem sua razão, mas a luta deve ser pela reformulação. Reforma política, reforma geral. O alvo, na verdade, é o Congresso Nacional. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Homofóbicos não passarão. Corruptos não passarão. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Corruptos não passarão. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Homofóbicos não passarão. Corruptos não passarão. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Fascistas não passarão. Corruptos não passarão. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En revista La Pulseada de Abril, cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata, los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Sábado 7 de mayo, desde las 10:30 de la noche. Fiesta Verde. Toca Agua Sucia y Los Mareados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último cuarto de programa, última media hora de Al Sur del Río Bravo, y se suma a esta mesa el benemérito niño mimado, el señor Agustín Ducid, que aparte de productor en piso también es el encargado de traer un poco de música y recomendar música especializada. Y de cebar mate también. Sí, también es un buen cebador. Ajá. Es muy justo Agustín como cebador. Vieron que hay cebadores como vos, Jera, yo también me hago un poco cargo, que... es uno para mí, uno para uno para mí. Más arbitrario. Claro, más arbitrario. Agustín es bastante justo. Bien. ¿Se lleva mejor cebando mate o locutando la banda de la semana? Me siento cómodo en mi rol de cebador de mate. Sin embargo, está bueno por ahí traer un poquito, acercar la banda de la semana. En general, acompañan las dos cosas. Van de la mano. Bueno, ¿su vida bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Tranquila. Acá. Sin... esperando a ver qué pasa, todo acá, a ver cómo respondemos a lo que ocurre acá en Argentina y en América Latina en general. Como esperando el milagro. Esperando el milagro, claro. La sugerencia musical de la semana de la mano de Agus. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Rebeca Lane con Bandera Negra, así se llama la canción que estábamos escuchando. Rebeca. Rebeca Lane. Ajá, ya la pueden empezar a... Rebeca Lane en realidad surcomó su nombre artístico, ¿no? El nombre original vendría a ser Rebeca Eunice Vargas Tamayac. Ese es el nombre completo. Oriunda de Guatemala, ciudad de Guatemala, nacida el 6 de diciembre de 1984. Nació en medio de una guerra, fue nombrada en honor a su tía, que fue secuestrada y desaparecida por el gobierno militar en el 1981 debido a su militancia política en la guerrilla de ese momento. Así que de ahí un poco surge su nombre y también ella lo toma como nombre artístico, un poco buscando identificarse, digamos, con eso. Con ella un poco lo que viene a contar, ella se define como poeta, cantante de rap feminista y también anarquista. Y tiene una voz muy linda. Sí. A ver, subí un poquito, Álvaro. Bueno, justo no canta. Es la suerte. Ay, bueno, porque sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones, no es porque sea culito. Socióloga, poeta y cantante de rap feminista. Buen currículum. Buen currículum, ¿eh? Hermoso currículum. Le invitaría unos mates. Tranquilamente. Sí, socióloga, interesantísimo el currículum de la compañera. Sobre todo por la socióloga, usted dice, no. Yo lo decía más por la de feminista, anarquista, cantante, poeta. Capaz que tiene un poco que ver, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe si hubiera estudiado sociología si no fuera feminista, anarquista? O capaz que fue al revés, capaz que estudió sociología y después... Bueno, además de que es socióloga... Ya la vamos a entrevistar. Y que, bueno, que es hija de... militantes guerrilleros ahí en Guatemala. ¿Qué más podemos sumar a la vida de Rebeca Lane. Y ella se define como una artivista. Es como una mezcla de activista con arte, como que utiliza el arte como una herramienta política, entonces se define como artivista. Interesante su autorreferencia. Mientras voy subiendo el tema a las redes, ¿no? Para que vayamos. Sí, también pueden. La página oficial de ella es www.rebecalane.com. Esa es su página oficial, ahí pueden encontrar más información, bastante completita, muy linda la página, tiene una estética hermosa. Podríamos agregar que forma parte del colectivo Última Dosis y fundadora de Somos Guerreras, que es una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica dentro del ámbito del hip hop, que intentan generar espacios de formación, convivencia y producción de diversos eventos. Muy bien, excelente elección la del día de hoy. No la conocí, la verdad me cayó bien. Una buena recomendación. Mientras se va preparando la columna feminista, la columna de Mariposas de Nuestra América, escuchamos a una cantante, poeta, rapera, anarquista y feminista también guatemalteca. Exacto, de Rebeca Lane. Podemos. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con Corazón Nómada, ¿te parece? ¿O la dejamos para el final? Perfecto. No, vamos a escucharla. Vamos a escuchar un poquitito. Escuchame y después al final la ponemos completa. Perfecto, me encanta. Gracias, querido Agus. Acá de vez en cuando quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayuda. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Ya pasó la tapa, presentación, mientras acá nos saludamos, nos besábamos. La tapa, ya pasó la tapa. Ya pasó la tapa y es la etapa de Mariposas, Nuestra América. Querida Vicky, que vino a las corridas atravesando el caos de tránsito del centro platense. Así es. Bueno, acá está, llegamos finalmente, ya está. Desembarcamos acá en el nuevo... unos segundos y respirás hondo. Vamos, ahí estamos, la escalerita, ¿no? Para subir. El último tramo es la bajada del taxi. Bueno, listo, no importa, aquí estamos, bueno. Igual te dimos la bienvenida ahí con Rebeca Lane, estuvo bien. Perfecto. A tono y medio en telepatía también. Hay una sincronización acá, hay una conexión con el equipo, es increíble. También trajimos algo de ella para cerrar la columna hoy, así que buenísimo. Para empezar quiero dedicarle el programa a Marlene Guayar. ¿No? A gran mariposa de esta región, que ahí está un poco con nanas y se está cuidando un poco, así que queremos dedicarle, le mandamos fuerzas, energías, buenas vibras y todo para la enorme Marlene. Y para empezar, retomamos algo del último espacio cuando estuvimos, ¿no? De la última pasada de la mariposa, por este espacio, que hablábamos del matrimonio igualitario en Colombia, que habíamos charlado con Marcela Rojas en esa ocasión, que nos contó todo el derrotero de ella y de la comunidad LGBTI en Colombia para acceder y para concretar justamente esta instancia. Y lo que ocurría y faltaba era ese último pasito que se iba a dar, que se dio el 28 de abril, en donde la Corte Constitucional de Colombia respaldó el matrimonio igualitario. El tribunal votó a favor, la ponencia 6-3, por lo cual los jueces y notarios del país ya no se pueden negar a concretar las bodas de las parejas del mismo sexo. Ratifica la sentencia, entonces. Así es, vamos para adelante. Era el último pasito, ¿no? Las chicas ya nos comentaban que era más simbólico, pero había que pasarlo, ¿no? Y esto nos da pie, hablando de pasos, a ir a nuestra querida Venezuela, uh-huh, en donde allí están dando los primeros pasos en este sentido. Y lo que ocurrió es que el Tribunal Supremo de Justicia publicó la decisión de la Sala Constitucional, en la que admite una demanda de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo? El artículo 44 prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, rastreando un poco cómo venía esta situación allí, nos encontramos con que la demanda se interpuso el 29 de enero del 2015 por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Y esta demanda señala que el artículo 44 justamente infringe de manera flagrante y directa el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación por orientación sexual previsto en los artículos 20 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Entonces, ahora hay que esperar algunos pasos más. ¿De qué se tratan estos pasos? Bueno, no es que ya está y se autorizó. No. Fue como un primer pasito. Por eso hacemos pie en esto, ¿no? Es el primer pasito en Venezuela en este sentido, y ahora hay que seguir una serie de pasos bien burocráticos, si se quiere, y administrativos, que tienen que ver con que, bueno, se notifique la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, a los terceros y terceras interesados, para que se presenten su informe sobre la controversia y entonces iniciar el estudio sobre el derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo en Venezuela. Así que bueno, en principio estaremos atentos, atentas a ver cómo sigue esta situación por allá. Nos alegramos, los saludamos, y bueno, veremos si en breve o no breve, esperemos que sea más lo primero que lo segundo, Venezuela pasa a ser el país número 25 en el mundo con matrimonio igualitario. Sí, un país que ha avanzado muchísimos pasos en un montón de cosas, pero que en temas de este tipo de debates, matrimonio igualitario, diversidad sexual, aborto, está como unos pasitos más atrás en el debate en la sociedad. Totalmente. En general, más allá de la férrea lucha que vienen impulsando las organizaciones feministas de sexo, género, diversidad. Así que bueno, saludamos que también, sí, Venezuela avance en este sentido. Y tenemos también un paso importante en México. Exactamente, así que ahora pasamos... No todo es malo en América Latina, podemos decir. No todo es golpe de Estado. No todos son pasos para atrás, hay algunos pasos hacia adelante. Sí, sí, sí. Así que ahora pasamos a México y su histórica marcha contra la violencia machista. Mi miedo grande es que lo dejen libre. ¿Por qué? Porque la verdad es que si sale me va a matar. ¡Justicia! ¡Vaya de Chalco! ¡Justicia! ¡Toluca! ¡Justicia! ¡Metepec! ¡Justicia! ¡Estado de México! ¡Justicia! ¡No queremos seguir aguantando toda esa violencia misógina y feminicida, que de esa manera es como han aparecido mujeres asesinadas en las calles, descuartizadas, ahorcadas, quemadas, lapidadas y de las mil formas que se les ocurren a los misóginos. ¡Ya basta de violencia! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡Feminista por América Latina! ¿Entiendes? ¿Qué bueno, escuchábamos, Vicky? Ahí escuchábamos un extracto de una de las partes de, ¿no?, de esta marcha multitudinaria, que relevando ahí un poco de las repercusiones, de cómo se llega, de cómo se encuentra México en relación a las violencias hacia las mujeres, ¿no? Se hablaba de la primavera violeta, la ola violeta, ¿no?, la marcha nacional contra las violencias machistas, allí con carteles que decían nada de todo, desde querido macho game over hasta ni una menos, haciendo referencia también, ¿no?, y un poco replicando lo que ocurrió aquí en Argentina el 3 de junio del año pasado. Hablaba con... está por cumplir un año. Exactamente. Y ahí la consigna es vivas nos queremos, ¿no? Exactamente. Esa fue la consigna de la marcha y me comentaban que fue histórica en el sentido de la cantidad de personas. Nunca hubo marchas tan multitudinarias, en reclamo de los feminicidios y en reclamo de la igualdad de género en México, también simultánea en muchos estados del país. Por lo menos 27 estados es donde se ha llevado a cabo, donde se han convocado sobre todo las mujeres que vienen trabajando en visibilizar todas las formas de violencia que en México tienen la expresión más terrible, que son los feminicidios, ¿no? Siendo ahí Ciudad Juárez una de las primeras que se han por ahí trascendido mucho más allá de las fronteras y que se ha reconocido a niveles mundiales. Viva nos queremos fue la consigna, exactamente. El reclamo es porque viene aumentando la escalada de feminicidios justamente y porque también se quiere visibilizar el lugar de la justicia en todo esto, ¿no? Porque si bien México ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos, justamente por Ciudad Juárez, y se le ha reclamado la implementación del diseño de la alerta de género que se llama, ya no están descendiendo las muertes de las mujeres, los feminicidios justamente, y en el periodo que va de 1985 a 2014 ocurrieron 47.178 feminicidios. Dicen que desde el 2011 a la fecha más de 7.000. Son números alarmantes como mínimo. Poniéndolo en cifras diarias y también haciendo un paralelismo con la Argentina, son cerca de entre 6 y 7 mujeres por día asesinadas en México. Acá en Argentina, que tenemos una cifra alta de cada 30. Una cada horas, ¿no?, 30. O sea, poco menos de una por día sería. Bueno, en México son 6, entre 6 y 7 por día. Es verdad que la población es un poco más grande, bastante más grande. Pero en todo sí, caso. Sí, pero dice, una cifra dice. Que lo dicen todo. Sí, totalmente. Dicen todo, como escuchábamos también en lo que las mujeres, ¿no?, en el audio que con el que arrancábamos. Todas las formas de violencia que se despliegan y encontramos en el feminicidio, justamente la expresión más, más terminada, si se quiere, de esta violencia machista hacia las mujeres, ¿no? Les mencionaba el tema de la alerta de género porque es un mecanismo que se supone que debería estarse implementando, que refiere a capacitaciones para las entidades que actúan o que deben actuar ante estas situaciones. Esta alerta se supone que debe ser solicitada por las autoridades federales, por los organismos de derechos humanos, por las organizaciones de la sociedad civil. Una vez solicitada, el gobierno federal evalúa, ¿no?, el nivel, entre comillas, de violencia, si se quiere, que hay en el lugar en donde se la solicita, y en conjunto con las autoridades estatales y municipales implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres. Se incorpora a partir del 2007, cuando se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero arranca un litigio hace casi 5 años atrás en donde se pide justamente que se decrete esta alerta y se logra instalarlo en 11 de los 125 municipios del Estado de México. Bueno, el tema es que si llegamos a este 24 de abril es porque efectivamente estas medidas que se pueden desplegar desde el Estado no están dando resultados cortos, no pasa nada, las mujeres las siguen matando. También en función de esto nos habíamos puesto en contacto con Aleida Quintana, que es de Querétaro puntualmente, estuvimos charlando justamente ayer con ella. Ella milita en varios espacios que tienen que ver con los derechos humanos y trabaja sobre las desapariciones, con las temáticas de desaparición de mujeres y los feminicidios. Es para destacar que ha sido víctima de amenazas de muerte, se han abierto varias campañas para respaldarla, para visibilizar estas amenazas de aquellas operadores u operadores o militantes o feministas que trabajan para visibilizar eso, cómo a su vez vuelve esta violencia sobre ellas, ¿no? Y están siendo amenazadas de muerte. Ella destaca justamente que, por ejemplo, el gobernador de Querétaro, Servién, cuando desaparecen adolescentes dicen que se van con los novios, ¿no? Entonces, esto para volver un poco sobre la idea y el concepto de feminicidio, ¿no? Que uno cuando dice feminicidio es la muerte de una mujer en manos de un varón por el solo hecho de ser mujer, pero el concepto de feminicidio lo que incorpora es el lugar del Estado, ¿no? Como un Estado impune que por acción o por omisión avala en cierta medida, en cierta forma, que esto esté ocurriendo y que no haya un parate ni se diseñe algo realmente efectivo para evitar que estas situaciones sigan pasando, ¿no? Sí, sí, que es uno de los principales responsables y que tiene las mayores herramientas para poder generar políticas de contención de mínima de la violencia y después de ir promoviendo que se disminuya la cantidad de casos, pero de mínima de proteger al resto de las mujeres, porque sabemos, y lo hemos hablado en este programa, que se van dando manifestaciones previas, digamos, a que las mujeres terminen asesinadas en manos de sus parejas, sus exparejas o diferentes actores, también muchas veces parte del propio Estado, como la policía. Y México, uno de los principales estados cómplices también, ¿no? Más allá de la poca eficacia de sus políticas públicas, también la complicidad en ciertas esferas del Estado en todo este tipo de situaciones y en la violencia en general contra las mujeres, ¿no? Exacto, y por eso volver sobre el concepto, ¿no?, de feminicidio, que un poco Marcela Lagardelle, la antropóloga feminista de México, que también ha sido parte presidió la comisión especial para conocer y dar seguimiento justamente a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en República Mexicana. Ella trabaja mucho y visibilizó y trajo un poco este concepto a nuestra Latinoamérica de feminicidios, haciendo fuerte hincapié justamente en esto, ¿no?, en la impunidad del Estado. Ella dirá, se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado. Entonces, me parece importante volver sobre esto para pensar cómo llegamos a un 24 de abril en México, en donde, a pesar de diseñar ciertos mecanismos o se supone implementar algunas medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y de las niñas en México, nada está funcionando y seguimos contabilizando, desgraciadamente, más muertes de mujeres en manos de varones y también la trama particular de México, ¿no? Que se va a escapar ahora en esta charla, pero que también tiene que ver y que es parte de la problemática. Una situación de violencia estructural también que influye mucho. Total. Y por último también pensaba un poco, ¿no?, ¿qué alimenta esto, ¿no?, un poco lo que mencionábamos recién, no solo lo social y lo económico, sino también la violencia jurídica, política, cultural, ¿no?, todas esas pasos previos que hay, todas esas otras cadenas de violencias más mínimas o más invisibilizadas, mejor dicho, que van llevando a que la materialización extrema de esas violencias sean las muertes, las desapariciones de las mujeres y de muchísimas adolescentes en México. Lagardelle asocia el feminicidio a la cosificación del cuerpo de las mujeres, que las vacía de sus derechos como humanas, lo vincula a la feminización también de la pobreza. Y esto pensando un poco en las políticas sociales y económicas que la región está teniendo, es alarmante, ¿no? Porque hay muchas medidas que justamente van en contra del pueblo, de los y las trabajadoras, y en estos contextos en donde la pobreza puede ir en aumento, nos preocupa sobremanera el lugar también de las mujeres en esos contextos. Bueno, Vicky, muy interesante, completísima la columna, y también rescatar el lado positivo, más allá de las cifras y la situación trágica, si se quiere, en México, esto de la visibilización, ¿no?, y que después de mucho tiempo hubo una multitudinaria marcha a lo largo y ancho de México, y bueno, lo que hablábamos también en Venezuela, también ese primer pasito, en Colombia también, Así que una columna que también trajo un poco de buenas vibras a esta etapa compleja que vivimos en América Latina. Total, proponemos irnos moviéndonos un poco, ¿no? Ahí, moviendo un poco el cuerpo, trajimos una musiquita, una canción que se llama Libre, Atrevida y Loca, canción que comparten raperas latinoamericanas como Rebeca Lane, que hoy la trajeron también aquí, qué conexión, Miss Bolivia y Ali Guagua de México. Bueno, si te parece, con ese tema nos vamos a despedir. Bueno, así que primero dale. Vamos a hacer la ronda de despedida habitual. El rondín de despedida, Álvaro. El rondín de retirada de Al Sur del Río Bravo, que hoy, la verdad que estuvo afiladísimo el equipo. Y también, entre otros, nuestro querido operador técnico y puesta en el aire. No se dice así. Es el operador y puesta en aire. Puesta en aire. Tupac Álvaro para nosotros. Bueno, se terminó el programa número 35 y como les había prometido, estuve 2 horas investigando sobre el número 35 y encontré algo que me causó muchísima gracia. Creo que es muy difícil, tengo la computadora de un lado y el micrófono del otro, pero... Ayúdelo, Agustín, ahí con el micrófono. No pasa nada, voy a agarrar el micrófono con mis manos. Ah, ya es un artista. Ahí va, esto es lo que tengo que hacer siempre. Dice que... yo lo relaciono, lo primero se puede relacionar con el programa, dice número 35, en un sueño representa la idea del cambio y todo lo que encierra, como es planificarlo, aplicarlo adecuadamente y obtener sus resultados prácticos. Lo cual, bueno, el cambio en el programa y demás cosas se puede aplicar perfectamente. También los cambios que está viendo en América Latina. En América Latina, sí, bueno, hay cambios que estaría bueno que no se planifiquen tanto. Pero después dice cosas como, soñar con el número 35 en la camiseta de un atleta, usted podrá obtener muy buenos resultados de un trabajo organizado con otra persona al transformar un salón de montaje mecánico. Miren la especificidad. Si vos soñás con el número 35 en la camiseta, es una cosa maravillosa. ¿Usted cree que alguien alguna vez soñó con el número 35 en la camiseta de un atleta? Yo lo dudo seriamente. Y si soñó con eso, pero no tenía que transformar un salón de montaje mecánico, es totalmente inútil haber soñado con el número... Bueno, en fin. Bueno, gracias Álvaro, igual porque nos gustan ese tipo de detalles. Dato de color impresionante. No. Lo del pajarito entonces no era un... No, me gustó mucho lo que dijo Lupita al comienzo, así que no quise aportar nada porque no iba a poder superarlo. Pero voló alto el programa. Voló altísimo el programa. Voló alto el programa gracias a nuestro benemérito productor general, el niño mimado, y que nos trajo la sugerencia de la semana. Hoy también, Agustín. Sí, yo igual para lo del niño mimado, ya lo estoy empezando como a naturalizar y todavía no dieron razones para cuál es el... Todavía no me mimaron. Claro, yo estoy esperando la mimada de última como para que se justifique, porque si no... Ahora entre los cuatro le vamos a dar un abrazo caracol, Agustín, para que está se pidiendo sienta un abrazo, mimado. Me parece, ¿no? ¿Está cansado de tanto hacernos viajar hoy? No, me gusta, así que cuando se hace llevadero. Bien. No. Muchas gracias por habernos conducido a Honduras, Brasil. Hoy tuvimos muchísimas cosas, ¿eh? Sí, nos fuimos por todos lados de América Latina. Y para quienes estén agarrando el programa empezado y quieran escucharlo de forma completa, lo van a poder hacer a partir de mañana en www.radionauta.com.ar. También nos van a poder escuchar, o nos están escuchando en este momento, en distintas radios de América Latina y el Caribe, como por ejemplo la querida Radio Antena Libre 96.3 de la comuna Pío Tamayo en Barquisimeto, Venezuela. Radio Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la Organización Social de Mérida. Radio La Voz Lenca 1580 AM y Radio, esta siempre me cuesta, Gurajambala 97.1, ambas de Ciudad La Esperanza de Honduras. Radio Placeres 87.7 FM, Valparaíso. La Radio del Sur.com.be en Venezuela. Radio Online Voces de Iximuleu de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Montevideo, Uruguay. Radio El Algarrobo FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Radio Temblor de Panamá, www.radiotemblor.org. FM La Caterva 97.3 de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur.blogspot.com.uy. Y por último, los compañeros y compañeras de Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Un abrazo a todas y a todos los oyentes de todas estas radios y de Radionauta, por supuesto. Nos vamos despidiendo, muy rico todo en el día de hoy. Esto fue Al Sur del Río Bravo, ese pip quiere decir que es la hora en punto. Que ya es la hora de retirarnos.